Ya llegan las charlas entre Castaña y Provencín. El feminismo es amor. Por Radio Nauta. Mañanas con el café me viene a despertar, me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Hola, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Arrancamos el tercer programa de El Feminismo es Amor. Hola, Castaña, ¿cómo estás? Hola, Provencín. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien, con mucho calor. ¿Te cuento cómo estoy yo? Contame. Estoy navegando en mocos. Ay, así que disculpen la voz así como nasal que tengo en el día de la fecha, pero bueno. Mis neuronas están embocadas. Bueno, vamos a disculpar tu voz igual. Vamos a tener un programa maravilloso. Inesperado. Inesperado, totalmente improvisado. Podría un parto. Algo así como un parto, un nuevo nacimiento en este capítulo 3 de Feminismo es Amor. Comentarles por dónde arrancamos, que se pueden comunicar con nosotras. Sí, se pueden comunicar con nosotras tanto al Facebook de Le Tercer Monde, también al teléfono fijo de la radio, cuyo número es 221, si nos quieren llamar desde afuera, Mendoza, Chaco, Brasil, 054, tienen que marcar antes, bueno, 221-512-1690. Muy bien, también pueden hacerlo por mail a radionautafm@gmail.com. Y a tu Twitter. Mi Twitter que es @provencin. Pero no se puede escribir en el Twitter de otro, sí. Podés nombrar. Yo estoy en una campaña por conseguir followers, que tengo más following que followers y me pone un poco mal. Entonces me gustaría que alguien más me siguiera. Yo tuve en Twitter que tenía 2 seguidores, después logré tener 3 y perdí a 1. Pero me sentía muy bien porque tenía como un seguidor por mes, lo cual dije, estamos bien, si dura un año van a ser 2. Bueno. Después me cansé porque es un esfuerzo muy grande tener Twitter para mi salud mental. Sí, más con los mocos por ahí. No, es el en general, porque hay un esfuerzo por, digamos, todo el tiempo estar haciendo cosas graciosas e interesantes. Y en 40 caracteres. Sí, a mí lo que me mata son los pocos caracteres, pero de todas maneras puede ser también divertido. Así que me pueden seguir en @provencin y también en @letercermond, que se escribe Le Tercer Monde con E final. Ajá. Para que quede claro. ¿Sí? Sí, está perfecto. Sos divertida, entonces en Twitter. No, pero ahí aviso cuándo es el programa, qué hora, para que no te olvides, todo eso. Por las dudas. Así que bueno, le aprovechamos y le mandamos un saludo a todos nuestros compañeros y a todas nuestras compañeras de Le Tercer Mon, que nos pueden leer y las pueden leer en letercermon.com. Entrando a letercermon.com, todas las notas muy lindas e interesantes. Sí, vi que escribiste Provencin. Ah, salió una hoy de Provencin, sí. Y también un homenaje a Eric Hobsbawm. Que se murió. Y sí, próximamente creo que está saliendo también mi nota. Los sí las invitamos a leerla entonces. Sí, nunca hablamos de nuestras notas, Provencin. No. No nos interesa. Porque estamos haciendo un programa de radio. Puede ser. Pero bueno, los invitamos a leernos por ahí. Y comentando, sin dejar de recordar que el pasado viernes, 28 de septiembre, se conmemoró el día por el Día de Acción Global, digamos, por la despenalización del aborto. ¿Te parece importante esto? Me parece sumamente importante, de ahí mi atención y mi silencio para escucharte. Bueno, si querés te cuento de dónde surge esta convocatoria. Sí, por favor. Que tiene que ver con el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, que se celebró en Argentina en 1990. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quinto encuentro? O sea, no se festeja uno por año. Sí, pero el quinto, que fue en Argentina en el 90, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto. Sí, como siempre recordar, 500.000 abortos por año, 600.000 nacimientos. Son datos que demuestran varias cuestiones. Que hay algo que resolver y abordar de otra manera, evidentemente. Cosa que no está haciendo Mauricio Macri, que podría estar en la sección que vos inauguraste la vez pasada. El forro de la semana. El forro de la semana, porque el muchacho Mauricio está queriendo vetar una ley de aborto no punible sancionada por la legislatura. Sí, pero me enteré que está presionado por lindos grupos católicos y evangélicos que siempre... Que nunca pueden faltar. ¿Sabes lo que venía pensando hoy? A ver. Me venía imaginando que si hacíamos un grupo, en vez como estilo evangelista de rock, pero de feminismo. Sí, como una nueva religión. ¿Te imaginas? Sí, sí. La nueva religión, el feminismo es amor, podría ser. En vez de Dios es amor. Ay, feminismo. Y saludar a toda la audiencia. No lo saludamos todavía. No lo saludamos. Bueno, a la oyentada. A la gente que nos está escuchando. Que lo siga haciendo. Por favor. Nos quedan este y dos programas más. No es tanto. No es tanto. Pueden hacerlo. Sus cabezas pueden resistirnos, sus corazones también. Terminarán un abrazo magnífico. ¿No? Seguramente, sí, acá en el Olga. Abrazo a Olga. Un abrazo simbólico a Olga. Bueno, retomando que, bueno, Macri, nuestra sección forra de la semana por querer vetar esta ley, que tampoco es una ley tan arriesgada, ¿sí? O sea, implica que no se judicialicen casos de mujeres violadas o que están en riesgo la salud de las mujeres. No es algo que lo habilitan todos los casos, pero bueno, aún así la estaría queriendo vetar, presionada por estos grupos. Me tienen cansada estos grupos, la verdad. Hartas. No es amor. Esos grupos no son amor. No, me tienen. Pero, ¿viste cuando decís? Que, pero por favor, gente, a ver. Está bien estar en contra, pero ¿te parece tanto, tan acérrimo? Sí, impidiendo las decisiones y llevando con esto a la muerte y a la clandestinidad a miles de mujeres. También estoy cansada de la nata. Quiero decirlo, que vi su programa. Estoy podrida que pasen a Cristina hablando en Harvard. Estoy harta de los comentarios al respecto. ¿Te cansaste de Cristina? No, y de los comentarios al respecto, que por favor, también, gente, a ver. Se puede criticar, pero digamos una crítica un poco más también seria. Con Cristina pasa una cosa, ¿no? De la crítica por mujer, por su incapacidad. O por su capacidad, o por si es así, pero que tiene como demasiado, porque si tiene demasiado poder, es porque es soberbio, si es soberbio, porque ta, ta, ta. Ay, Rodo se nos ríe. Agradecemos a Rodo, que es quien nos está operando en el día de hoy, como siempre. Que le vamos a sacar bueno. Bueno, y lo ponemos a trabajar a Rodo con un... Por favor. Con un temita. Me encantaría. Y volvemos con el capítulo de hoy. Down in Bowery they lose their eyes and their lip mouths in the night. And stumbling through the street they say, sir, do you got a light? And if you do, then you're my friend. And if you don't, then you're my foe. And if you are a deity of any sort, then please don't go. Ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ah, ah, ah, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Down in Lexington they walk in new shoes, stuck to aging feet, and close their eyes and open, and I recognize the aging street, and think about how things were right when they were young and veins were tight. And if you are the ghost of Christmas past, then won't you stay the night? Ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ah, ah, ah, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ou, ou, ou, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Ah, ah, ah, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas. Down in Bronxy Bronx the kids go sledding down snow-covered slopes, and frozen noses, frozen toes, the frozen city starts to glow. And yes, they know that it will pass, and yes, they know New York will thaw. But if you are a friend of any sort, then play play along and catch a cold. Ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. Ah ah ah, ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. Ouh ouh ouh, ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. Ah ah ah, ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. I love Paris in the rain. I love Paris in the rain. I love in the rain. I love Paris in the rain. I love Paris in the rain. Man, I love in the rain. I love in the rain. Down in Paris, they walk fast. That is unless they're walking slow. And in cafes, they look away. That is unless they look right in. And in the gardens, I get lost. That is unless I'm getting found. And if you are the ghost of New York City, won't you stick around? Ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. Ah ah ah, ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. Ouh ouh ouh, ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. Ah ah ah, ne me quitte pas, mon cher. Ne me quitte pas. I love Paris in the rain. I love Paris in the rain. I love in the rain. I love Paris in the rain. I love Paris in the rain. Man, I love in the rain. And I love in the rain. I love in the rain. Tercer Mon Radio, ahora también los miércoles. El feminismo es amor. Prendí la luz y quería escuchar la canción porque me encanta, pero acá volvimos con el feminismo es amor. En este segundo bloque que voy a presentar la canción que estuvimos escuchando antes a esta de Mamá África, que fue Ne me quitte pas de Regina Spector. ¿Quién es Regina Spector? ¿Cómo? ¿Quién es Regina Spector? Regina Spector. Estoy mal con esto. Estamos así organizando. Regina Spector es una cantante que nace en Rusia. Pero de chiquita se va a vivir a Estados Unidos, así que nos canta en inglés, toca el piano, es una diosa de la canción. Y de la voz. Una diosa de la canción, de la voz, del piano, es una genia. Y agradecemos a la persona que avaló nuestro tema recién por la puerta acá del estudio, que le gustó mucho. No Regina. Tenemos me gusta en Facebook, pero tenemos a alguien que nos abre la puerta y nos dice me gusta. Me gusta Regina. En vivo y en directo. Hermoso tema de Regina. Para empezar este segundo bloque con nuestro invitado ya en el estudio. Sí, y saludarla a nuestra amiga Paula Rusconi, que también iba a ser otra invitada, que no pudo venir hoy. Paulita, le mandamos un beso enorme. Muy grande. Que se mejore. Sí, por favor. Por favor. Para el día de hoy nos habíamos propuesto pensar un poco desde este paradigma del feminismo es amor, este amor político y vital, no peligroso como nos quieren hacer creer a veces, en las maternidades y las paternidades, ¿no? Y empezar a abordar una serie de prejuicios o prenociones o supuestos que hay sobre estas dos cositas y charlarlas, ¿no? Como este programa son charlas. Y para eso tenemos hoy aquí en el estudio a Martín de Ferrari. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Muy contentas de tenerte en el estudio. Muy contento yo de estar acá y... ¿Quieres saludar a alguien, Martín? Y obviamente a la madre de Astor, a Roberta. Un beso a Roberta. Y un beso a Roberta y a Astor, que nos están escuchando en este momento. Así que para ellos el saludo. Para ellos este programa. Uh-huh. Esperemos que lo disfruten. Bueno, entonces arrancaríamos. Arranquemos. No demos más vueltas. Porque lo primero que nos detuvimos a pensar con Castaña tiene que ver con esta idea que por ahí vos la vas a analizar desde afuera, que es que cuando la mujer se embaraza le brota como un instinto materno a cambio de la menstruación. Claro, no le viene la menstruación, le viene el instinto materno, la abraza y la vuelve madre. Y decimos, estos que recurrentemente escuchamos y recuperamos por ahí nos parece así como un poco exagerado. Podría ser la palabra ideal. ¿Cuántas cosas, no? Un poco y un poco. Hace un rato veníamos conversando, habíamos ido a llevar a Astor al pediatra y veníamos conversando justo de esto. Y un poco nace el instinto maternal y otro poco, o sea, es un poco exagerado a veces lo que se plantea a veces de afuera, pero sí es cierto que se modifican un montón de cuestiones. Así como de un día para otro, quizás más psicológicas que físicas, pero el hecho ya de tener la posibilidad de tener un nene en la panza, es como que se ve la cosa de otro color, tanto para la madre como para el padre. Lo del padre es en la medida en que por ahí va transcurriendo el embarazo. Voy a dar mi punto de vista, ¿no? Como no, para eso te hemos llamado. No hablo estadísticamente, sino... por ahí a lo largo del embarazo, la relación entre la madre y el hijo que se empieza como a dar, o como que se empiezan a conocer, o responde a ciertos estímulos ya una vez avanzado el embarazo. Y el padre está como idealizando, o sea, lo ve como un poco más afuera y un poco más y adentro, pero es como que es y no es. Entonces se genera como una relación muy particular también de lo que le sucede a la madre con el hijo. Ratos en que yo la veía a Roque, estaba golpeándole la panza y de golpe pateaba en ese lado. Hasta que por ahí empezó a reconocer mi voz, le cantaba y entonces empezó como a patear cuando me escuchaba y cosas así. Que papá, deja de cantar. Era más o menos, no sabíamos si era una queja o si era estaría queriendo decir. No sabemos. Ahora por lo menos sigue escuchando y no llora durante un buen rato. Se la banca un poco más. Sí. Sí, igual un poco por ahí en ese sentido pensábamos como esto de que no todos los embarazos se viven de la misma manera, ¿no? O no todas las mujeres viven los embarazos de la misma manera y los padres seguramente, porque así como yo te escucho esto de querer cantarle e interactuar con Liz, yo no siempre sucede. Es también, por eso digo, la experiencia, porque... también tiene que ver mucho con la historia que trae la madre al momento de ser madre. Claro. Creo que hoy hablábamos de yo lo hablaba también en mi camino, esto de ser padre. Cómo se resignifican un montón de cuestiones de cuando por ahí uno era hijo y de golpe al momento de ser padre las empieza a ver de otra manera. Y cómo las respuestas a eso que por ahí le tocó vivir, no es lo mismo... Claro, pero vos pensás que las mujeres son como naturalmente más aptas para ser madres que los padres. Para ser padres. Claro. También, porque yo participo, no sé, cambio pañales, yo no sé, lo baño, trato de estar en participar en todas las cuestiones, no creo que haya una cuestión de hombre y una cuestión de mujer, ¿no? Ajá. Pero hay momentos en los que el nene necesita a la madre, especialmente. ¿En qué momento? Y hay momentos cuando es recién nacido y el nene... Quizás se puede arreglar con una mamadera o con... Pero cuando llora el llanto de teta... La teta. Y teniendo la posibilidad de que la madre pueda amamantar, ¿no? O sea, no, es como que... Se puede suplir. Yo no digo que no, que sea estrictamente necesario que si esté la madre. Si vos decís los casos en que esté la madre... Y que porque hay gente que por ahí deseosa de hacerlo. Hay madres que por ahí no quieren dar la teta. He escuchado también, uno es como antes de por ahí enterarme que venía Astor en camino yo pasaba de largo. O sea, habían temas que no ni me enteraba, o sea, no, pero no me interesaban porque no me tocaban de cerca. Sí, por tu experiencia. Y después por ahí empezás a escuchar casos y hay infinidad de madres, infinidad de crianzas, y uno siempre cree que está haciendo lo mejor como padre y es así. O sea. Pero hay una multiplicidad, evidentemente, de formas. Sí, y también digo pensar esto, que esto que yo te preguntaba, digo, de si son más aptas las mujeres para ser madres que los varones para ser padres. Digo que creo que tiene que ver también con, hay un aprendizaje. O sea, no sé cómo habrá sido el caso particular de Roberta, pero muchas veces pasa, por ejemplo, desde cuestiones más sencillas como dar de mamar, que la mayoría de las mujeres como que piensan que es algo como muy fácil o muy rápido, en realidad hay todo un aprendizaje sobre cómo un nene tiene que mamar, o cómo hay que acercarlo, o el nene no chupa directamente la teta. Digo, hay siempre un aprendizaje que está mediando todo eso, como ese sustrato biológico natural, que puede ser, por ejemplo, la posibilidad de una mujer de dar de comer a su hijo u otro hijo, u no sé, de hecho también hay casos de mujeres que adoptan y después les empieza a bajar leche. Claro. Ah, mira. Sí. Sí, es. Y también antes se usaba mucho de que una persona le daba la teta a varios. Sí. Pero lo que decís es, hay cuestiones muy culturales y hay cuestiones muy de aprendizaje. Como que hay un aprendizaje que uno busca aprender, y hay otros que por ahí a nivel social están como forzados, sin pensar, como que caen medio de arriba, digamos. Como, ¿no? Por ejemplo. Y nosotros, mira, el aprendizaje, yo llegué al día del nacimiento de Astor sin haber cambiado un pañal. No cambié, y le pregunté al pediatra, y el pediatra me dijo, sí, mañana vengo. Eran las 8, el Astor nació a las 8 y pico de la noche, eran las 10 de la noche cuando llegó el pediatra, y digo, mañana. Y a las 3 de la mañana el nene se cagó, o sea. Y en el momento, necesito un cambio. Calor, la miro a Ro, y Ro me hace. Para los que no están viendo, fue una cara como diciendo, arreglate. Encárgate. Yo ya hice la parte más difícil. Y de golpe me vi cambiando un nene sin saber. Entonces, así como hay un montón de cosas que uno no sabe y que está bueno tomarlo, nosotros transitamos por ahí el post embarazo, que siempre dicen, muchas veces pues, se usaba que venga la madre, y digo, no, me negué yo, digo, no, creo que fortalece la pareja, creo que hay que vivirlo, y tampoco puede ser tan difícil, digamos, ocupar ese espacio. No, y en este aprender a cambiar pañales corre tanto para vos como para Roberta, seguramente. Totalmente. Después había que dar una mamadera y yo nunca, y tenía al nene acá recién nacido con una fragilidad que no lo podía creer, la mamadera, y digo, y ella que me hacía otra vez la misma cara, y digo, y entonces nada, aprendió a tomar. Y así también fue como agarró la teta enseguida también, Ron. O sea, es algo que uno te hablan, le hablaban de que tenía que dar la teta, que era bueno, que esto, que el otro, pero nunca había dado la teta. Y el claro. Miedo también como madre de ella, de si qué pasaba si no agarraba la teta, o si no era todo lo que se arma ahí como que tiene que ser, y qué pasa si no pasa, digamos, ¿no? Sí. Y es. Claro, no. Digo, y esta multiplicidad de situaciones que se dan, de qué pasa si no pasa, tiene que ver con esto que, volviendo, digamos, a la idea de la que partíamos, de que probablemente no haya un instinto materno, digo, que no hay algo que naturalmente, digamos, nos predispone a hacer a todos de la misma manera, exactamente, porque hablar distinto implica eso, de una acción totalmente reglada, o sea, más que reglada, no está atravesada, digamos, por la cultura, sino que es netamente natural. Entonces, que no requiere de ningún tipo de aprendizaje. Por sí, eso estamos con nosotras. Viene con nosotras desde que nacemos. Por eso digo, volver a pensar esto. No hay un instinto materno que nos enseñe rápidamente cómo dar la teta, porque precisamente es eso, es un aprendizaje. Y por eso también es importante desglosar esto, porque no toda mujer necesariamente va a querer ser madre, o desea ser madre, o para ser mujer sí o sí, digamos, tenés que pasar por la maternidad. Hay también una cuestión ahí en el instinto, ¿no? Que encubre un montón de cuestiones que como que hace que pase, no, esto es instinto, esto es instintivo, sí. Levantar al nene, se levantó a las 3 de la mañana, no, es instintivo. Y hay una cuestión ahí de que uno no se hace cargo, o sea, o puede dar lugar a que a que no se hagan cargo de determinadas situaciones. A mí un poco lo que me pasa con la idea de instinto es esa, que parece que como las mujeres lo hacen naturalmente porque les vino como entre las mamas, la sangre. Ya lo dijimos, en vez de menstruación vino el instinto materno. Vino el instinto materno, entonces pareciera que nada de lo que hace le lleva un esfuerzo, nada de lo que hace le lleva un tiempo, nada de lo que hace le lleva un desgaste también emocional o psicológico. O angustia, o miedo. O alegría y felicidad y demás, ¿no? Digo, pero si aparece como un instinto, aparece como que está ahí y se hace casi por, ¿no? Por supuesto. Como sí. Que se hace solo también. Se hace solo, ¿no? Claro, se hace solo, pero hay alguien que lo está haciendo, evidentemente, ¿no? Y el desgaste físico que lleva a amamantar y todo. Que... Todo lo que tiene que ver con la crianza. Por eso a mí me parecería re justo que, por ejemplo, viste que a las madres le dan licencia por maternidad y a los padres le dan re poca licencia por paternidad. Eso me parece sumamente injusto. Me encantaría que tengan la misma cantidad de tiempo como en otros países. Creo que en Canadá tienen un año las mujeres y los varones como, no sé, tía, 3 meses. Sí, incluso en otros países europeos, que ahora no te sabría decir cuál, tienen como una licencia... Te chamuya igual en Canadá, pero no importa. O ponerle en Suecia. Ponerle que en Suecia siempre se pasan las cosas buenas. Tal cual. Noruega. Total, que venía a Noruega a constatarlo. Los países nórdicos tienen una licencia como optativa. Se la puede tomar tanto el padre como la madre, por ejemplo, o los dos. Y que ella tuvo parto natural, ¿no? Y si hubiese tenido cesárea, es una operación. Uh-huh. Una intervención quirúrgica, es el pobre, el flaco de al lado, también en este afán de participar, se... Por suerte no lo conozco, así que entró la enfermera, nos despachó a los otros hombres, y el flaco dijo, no, me voy a quedar, ¿viste? Había parto por cesárea. Y de golpe se siente tucutum, el flaco se desmayó en la mesa al lado y no en la silla, no fue terrible, le decían, después le ofrecían a gaseosa y no quería, viste, en esta actitud también de ser de macho moderno, viste. Entonces como que se complementaban determinadas cosas muy graciosas. Se quedó viendo la cesárea de se quiso mujer. Ver cómo le curaban la herida y le sustraban la herida y al se cayó, tiró la mesita, la mierda. De golpe las enfermeras dejaron de curar a la mujer para levantar al flaco, ¿viste? Así que nos matábamos de risa con Rode. También es la ansiedad de uno también de querer participar. Yo presencié el parto. Bueno, pero qué suerte que haya varones así, con ansiedad de participar. Sí. Al otro día estaba la suegra, creo. Estaba la. Pero no sé si habrá sido por qué motivo, pero sí, se notaba una. En todo, creo que es una corriente, una camada de gente que quiere participar un poco más. Como que tiene un poco más de iniciativa y también institucionalmente se permiten algunas cosas más que antes. Son cambios que tienen que ir como acompañados desde diferentes ámbitos y ángulos, ¿no? Sí. Un poco con las licencias pasa eso, que a nivel simbólico. A nivel simbólico, perdón, implica no reconocer un espacio que desde la ley en general no está dado al varón. Que nuevamente es como acentuar que los hijos y las hijas son de las mujeres. Con la tenencia pasa lo mismo, digamos. Sí, una de las cosas que charlábamos tenía que ver con eso, digo, con la tenencia de los hijos, generalmente en padres separados. Siendo las mujeres después las que terminan teniendo, digamos, la tenencia comúnmente, o los hijos terminan viviendo con las mujeres. Sí, y un poco también pensar que muchas veces se genera este concepto de la mujer queda pegada a la crianza, a los hijos, a todo lo que eso implica, y el hombre queda como libre por el mundo, pero también viéndolos de otros lugares, imposibilitarlos de compartir la crianza de un hijo y todo el afecto y todo en realidad lo que implica, lo bueno, lo malo y lo que sea, de los varones con los hijos o con las hijas, ¿no? Como que siendo propiedad solo de las mujeres, se le está quitando la posibilidad a los varones, más que verlo como un episodio de pura libertad de andar por el mundo sin hacerse cargo de nada, ¿no? Es una mezcla de cosas también. El hecho de la educación, de que se diga, como veníamos conversando también y en otro momento lo hablábamos, esta cosa de mirá que le digo a tu padre, mirá que ahí viene tu papá y se arma, ¿viste? Claro. Y también, la autoridad. Me venía la autoridad y eso, o papá va a trabajar y trae, más allá de que en algunas circunstancias se tenga que dar, en otras, ha habido un cambio social muy grande en ese aspecto, en cuanto a que antes la madre no trabajaba o se planteaba de esa manera socialmente y hoy día trabajan y también desde cómo una problemática que se presenta es por ahí cómo volver al ruedo en el trabajo teniendo al nene. recién nacido con toda esta cuestión. Entonces ahí es donde la figura del padre por ahí a veces tiende a equiparar más ese espacio, ¿no? Ese lugar a ocupar en la educación, en quedarte con el nene, en bañarlo. Sí, sí, por eso está bueno, digo, pensar que ningún lugar estatuido, digo, ningún lugar fijo como el de la madre mujer y el padre, digamos, libre de culpa y cargo con respecto a un hijo, ninguno de los dos están buenos. O sea, porque esto que decíamos, porque los varones también, digamos, se pierden de muchas cosas, y porque también las mujeres se pierden de muchas cosas. También, y además es lo que vos estás diciendo es la prueba exacta de que las cosas van mutando, que la realidad no es una y fija y para siempre, pero el problema por ahí que vemos es que muchas veces muta y eso se convierte en una recarga de tareas para la mujer, ¿no? Porque esto de que la mujer ya salió del hogar, trabaja en lo público, sí, equiparado en ese sentido la tarea con la del varón, pero de todas maneras al interior de la casa, en lo doméstico, no se han... democratizado por ahí tanto las tareas roles. O las roles o las relaciones. Así digo, como una... Sí, no, esto, que ahora las mujeres trabajan dentro y fuera de la casa. Claro. O sea, que tampoco, digamos, la sobrecarga, digamos, la liberación tampoco va por la sobrecarga de las mujeres. Claro, exactamente. Pasamos recién al segundo... al segundo tópico. Venimos un poco retrasaditas, pero no importa. No importa, lo vamos a exprimir a todo. Este segundo, digamos, prejuicio que tiene que ver con pensar el parto como el momento soñado, con el dolor más lindo, el dolor más bello. Que eso, bueno, por ahí no te dolió a vos. Pero sí me gustaría que, digo, porque parte de pensar esto tiene que ver con cómo se trata a las mujeres cuando están por parir, digo, tu experiencia con los médicos que has tenido acompañando a la Ro, y cómo muchas veces, digo, se deshumaniza el parto. Hay, digamos, también toda una corriente que piensan ahora de partos en las casas, que no sé si es la única opción ni la mejor, digo, pero también hay un momento de repensar, sí, digamos, de problematizar un poco el parto en el hospital. Es el tema del parto, el dolor yo no lo viví, sí lo vi, es un dolor muy, muy, muy particular, ya las contracciones, cuando ya la contracción, a vos te dicen, bueno, cuando se vuelve cada 5 minutos, ahí hablamos, ¿no? Y cuando se vuelve cada 5 minutos es que son las 5 de la mañana y empezaste desde ahí. Pero esto es un mito, yo, la verdad, ¿no? Uno se idealiza y no, y mirá qué pasa, y cómo hacemos para llegar al hospital, y después resulta que tuvimos un montón de tiempo. Entre contracción y contracción, cuando Astra estaba por nacer, los tipos hablaban como uno puede hablar en el trabajo, che, así que se fue fulanito de vacaciones, sí, no sé qué, ahí viene una, y era, viste, uno se imagina, R emergencia, entra todo, y resulta que arrancó la cosa a las 5 de la mañana y nació 8:15 de la noche. Entonces hay como hay una cuestión que uno se idealiza de que va a ser todo muy, muy frenético, sí. Y hay mucho hay tiempo. Hay mucha tele en el medio. Hay mucha tele en el medio. Pero para mí fue el momento soñado, o sea, yo no... Siempre agradezco haber podido vivir ese instante. Hay cosas que uno puede explicar biológicamente, sí, que, o sea, cómo se llega a esa instancia, pero verlo nacer y verlo, para mí fue algo... ¿Y para Roberta? Doloroso, pero también. En ese momento estaba cerrando los ojos y le dice el médico, abrí los ojos, y en ese momento... Fue un momento magnífico, o sea, sensacional. Y yo me lo dieron enseguida y él lloraba, lo dejé llorar un ratito y yo le cantaba siempre la misma canción a la noche. Y cuando estaba llorando, lo dejé llorar un ratito y le empiezo a cantar la canción y se quedó en silencio. Y fue un momento que no lo podía creer, o sea, ya. Y después empiezo a llorar porque tenía hambre de nuevo. Pero ya fue una comunicación muy particular. ¿Y la relación con los médicos, digo, a lo largo del embarazo, fue siempre, digamos, así como buena? Nosotros dimos vuelta, tuvimos dos experiencias de... Ajá, ¿qué pasó? Y teníamos una que nos diagnosticaba enanismo, nos diagnosticaba todo lo malo que le podía pasar al nene. Y nosotros salimos de ahí, a la segunda Ro salió llorando y dijimos, bueno, no, evidentemente no tenemos que ir con esta chica. Tuvimos otro que... Por suerte llegó con una cara de turista, de a ver cuántas quedaron embarazadas hoy, bueno, medio que. Y nosotros con un Nevatest con dos rayitas y con 10 millones de preguntas, y hasta que encontramos el médico, y ahí a partir de ahí fue todo una confianza muy. Los médicos no siempre estarían colaborando. No. Para nada. El sistema de salud es muy atento a veces contra. De golpe vos ves que un montón de gente tiene cesárea y también hay toda una cuestión. Te empezás a enterar de un montón de cosas que hay que no vale la pena, o sea, hablarlas, pero institucionalmente también hay una cuestión ahí que hasta que uno da con lo que uno está buscando. También es una búsqueda en ese sentido. Sí, es un aprendizaje también muy grande. Y la paciencia a la hora de ese aprendizaje, poder canalizarlo, en que son preguntas que uno se hace. Necesariamente se tiene que hacer y que te las tienen que responder, para eso están. Porque no las sabemos, claro, ni las mujeres ni los varones. Exacto. Pasaría a un tema, porque Rodo nos está mirando. Pasaríamos un tema. Quiero que eleven el volumen de sus radios. Bueno, invitamos entonces a elevar el volumen y volvemos después de este temita. Waiting for some words to jump in me. We met by a trick of fate. French Navy, my sailor maid. Charlando. A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escucha El Feminismo es Amor los miércoles a las 19 horas y te vas a enterar. Volvimos con El Feminismo es Amor, siendo las 7:47. Me están haciendo señas que me mantenga aquí, a esta distancia del micrófono. Lo que escuchábamos era French Navi de Cámara Oscura, un temón. Temón. Para mí son esas canciones para ir caminando, estilo me llevo, sí, voy caminando, sí, y ta, ta. Hombrito, hombrito, hombrito. Paso, hombrito, paso, hombrito. Bueno, sí. Muy linda. Muy linda, esperemos que haya gente que la haya disfrutado caminando por la calle. O bailando en su casa. También. Seguimos acá con nuestro invitado, invitadísimo del día, Martín de Ferrari. No, no es dueño de Ferrari. No. Ni cerca, pero no importa, lo queremos igual. Y estábamos hablando de maternidades y paternidades en este programa. Sí, exactamente. En esta cuestión que ya fuimos poniendo de manifiesto, de romper con esta idea de que las madres deben hacer las cosas y un poco les brota naturalmente, por eso también el deber, y los padres quieren hacerlas. Entonces como que pensamos, bueno, por ahí tanto mujeres como varones deberían poder querer elegir, ¿no? Hacer esas cosas como el elegir ser, sí, madre. Me acuerdo de una anécdota de una madre que tenía que también saber ceder el espacio. Digo, hay algo que es muy estructural y que ya nos viene como muy impuesto, esto que las madres son siempre las que nos van a cuidar y ellas deben, digamos, cumplir con ese rol. Por eso es mucho, como mucho más atroz una madre que abandona a sus hijos desde el sentido común y los medios de comunicación, que padres que abandonan a sus hijos, que es algo bastante cotidiano, digamos, no es algo, digamos, tan irrisorio. Y que puede no generar tanto horror social. Exacto. Digo, pero más allá, digamos, de esto que es estructural, también, digamos, hace que las mujeres se sientan cómodas en ese rol y que también, digamos, es difícil o deberían también poder, digamos, como ceder ese espacio para que los hombres también puedan querer. También, sí, por esa cuestión de los roles siempre relacional, ¿no? Sí. En caso de crianza en pareja y en parejas mujer-varón, ¿no? Sí. Podría ser mujer-mujer, varón-varón. ¿Mujer sola? ¿Varón solo? Varón solo. Sí, hay varón solo. Sí. Hay de todo ya. Está bien. Toto, no, Toto ríe. Sonríe. No, porque un poco también lo pensamos es en esta idea de que la crianza tiene que ser algo donde uno pueda desarrollar ese afecto y otras capacidades, que no necesariamente tiene que ser una crianza en pareja, de heterosexuales, ¿no? El nene se va a criar en la realidad que le toca, o sea, es otra vez volviendo por ahí a la idealización de, puede ser un padre con una madre, es lo que, más allá de lo que están planteando ustedes, se puede dar de la manera en la que... en la que se presente. Lo que uno quisiera a veces es obtener poder que se nutra de todo, digamos, de todo lo que tiene a su alcance. No solo pasa si en relación a padre y madre ausente, también pasa en otros familiares ausentes, que también tienen un grado de importancia, no digo como obviamente como un padre o una madre, pero sí como parte de... Sí, y también, discúlpame que te interrumpa, sí, digo, esto de que hablamos de la idealización, uno también tiende como a idealizar las propias madres y los padres, pero digo, en esta carga moral que tienen como las madres, como siempre con dos libros de más, o más por lo menos que el padre en su mochila, digo, suele haber esta idealización de que las madres son superpoderosas y todo lo tienen que poder... Cuando digo. Y nada les jode. Y nada les jode y siempre van a estar presentes y siempre van a estar como enteras. Las cuando en realidad, express. Claro, bien que las vimos llorando, bien que muchas veces no saben qué hacer y que está bárbaro que no sepan qué hacer porque son seres humanos, que entran en crisis, que no nos soportan más y que es entendible que no te soporten más porque vos tampoco te soportás. Digo, también un poco esto, ¿no? De desidealizar el rol materno o a las madres. Sí, pues muchas veces se equipara como un rol de máquina. De hecho, claro. Las mismas mujeres pues lo interiorizamos también, ¿no? La canción de Papo. Que sonaba al comienzo. Que sonaba al comienzo de que nadie se atreve a tocar a mi vieja. Tiene que ver con esta cuestión de idealizar a la madre. De sacralizar. No quisimos poner de tango porque ya directamente iba a ser como terrible. Un bajón. Sí, un terrible bajón, el tango y las madres, el tango y las mujeres, pero bueno. Bajón. Un bajón. No es amor. No es amor. ¿Y a qué íbamos con todo esto? Porque me perdí. No, íbamos a apostar a que las mujeres, y tanto como los hombres, pero por ahí en los varones ya está, digamos, visto esto, de que son personas y que a veces se cansan y que a veces eligen dar una mamadera y a veces no. Y pensar que las mujeres, en tanto no máquinas, sino personas, aparece un poco también este desgano o cosas que tienen que ver con las capacidades humanas de todas, sí, las personas, ¿no? Hay un programa ahora que se ve por internet, que justo hoy me enteré que existía, que se llama Según Roxy. Muy, muy divertido, vi solamente dos. No lo testé todo, no sé si está aprobado por el feminismo, es amor. Okay. Pero esos dos programas que vi, sí. Y era muy interesante porque ponía en cuestión esto de la maternidad como algo totalmente idílico. Y está muy bueno, se ve por internet. Según Roxy. Según Roxy, bueno, una recomendación. Una recomendación, sí. También tiene que ver que para que un, o sea, como que para que el hombre pueda, también tiene que haber un espacio, lo que decías vos, como que sí, tiene que haber un permiso, un lugar para que se, sí, desarrolle. Sí, no eso de que siempre yo lo voy a hacer mejor. Claro, claro, que como esta cuestión de supermamá, que a veces es heredada también, ¿no? De, sí, sí, es reproducida, digamos, ¿no? Claro, es el hecho de ponerse a pensar a la hora de transitarlo, qué es lo que uno está haciendo también por casi automáticamente y qué es lo que uno... o pensar si está bien o está mal eso que estoy haciendo automáticamente y el proyecto de padre dentro de lo que uno le tocó vivir, qué es lo que uno cambiaría y qué es lo que está bueno también de eso. Pues muchas veces ahí se puede dar de que ubican una posición exactamente igual a la de la madre o el padre. Y ahí es como que uno no está surfeando la ola, sino que está como surfeando la ola ajena. O sea, está como... Sí, siempre repensarse, ¿no? Digamos. Sí, sí, sí, tanto en los varones, en sus paternidades, las mujeres también, principalmente en las maternidades. No es que es algo que es un mandato y que reproducimos, evidentemente, todo el tiempo para... Y pasando, digamos, a otro que ya nos queda lamentablemente poco tiempo... Pero digo, también esto de pensar de que la maternidad no es un instinto, sino que tiene que haber un plano de elección, de la decisión de ambos dos, o de los que sean en ese momento, digo, pensar que una mujer que aborta nunca va a querer ser madre, digo, porque me parece que también estos grupos católicos, evangélicos, megacristianos, o lo que sean que fueran, piensan que una mujer que aborta nunca más va a querer ser madre y que de hecho detestan a las madres. Y yo no creo, sí, que sea así. Una cosa como un rechazo a la maternidad en lo absoluto. Es lo que veíamos como problemático, problemáticamente asociado, ¿no? Yo conozco muchas mujeres que han tenido muchos hijos y que han tenido también muchos abortos, porque también, digo, hay una cuestión de la planificación, digo, pensar la familia como planificada. Sí, incluso muchas veces las mujeres abortan después de haber tenido hijos. Exacto. ¿No? Pierden el tiempo y espacio. ¿Qué es el momento en el cual se presentan determinadas situaciones? ¿Y cómo afecta eso? O sea, no es lo mismo en un momento que en otro. También para uno, no es lo mismo. A mí me tocó ser padre y elegí empezar a ver un montón de cosas que no estaban, que no tenía ni la más puta idea, que no sabía cómo se daban. No sé, determinadas elecciones que quizás en otro momento no hubiesen sido de esa manera, o sí, o... pero si al perder el tiempo y espacio, ahí es donde por ahí rompe un poco ese mandato de ahora. Como que la decisión es bien acotada espacio temporalmente a un momento de nuestra vida, de poder elegir ese, poder hacerse cargo de ese y de tener ganas de hacerse cargo, ¿no? Claro, y muchas veces igual también es la vida que se presenta, o sea, depende también cómo uno lo toma, eso que se presenta o cómo se da, digamos. Pero no es lo mismo, insisto, no es lo mismo ahora que si hubiese sido antes, no hubiese tomado la paternidad como la toma ahora. Y eso es una realidad, mi realidad, me toca a mí en ese sentido. Sí, me encanta que hayas estado acá, Toto. Queremos más totos, en el mundo. ¿Aprendieron todos? Reproduzcamos este programa. Vale, tampoco. No, seguro tendrás cositas que revisar. Nunca alcanza, nunca es suficiente. Pero lo bueno es ¿no? el intento. El intento y también. Cotidiano. Sí, tener la posibilidad también de a veces cuando uno está a punto de explotar, salir, tomar un poco de aire, venir. Que eso es lo que a veces, como madre, Es difícil, que creo que es el momento de mayor colapso a veces. Cuando se, si elige la madre amamantar y cada 3 horas está tomando la teta y eso lleva 1 hora y a la noche no duerme, esa posibilidad de salir y respirar muchas veces se ve afectada por esa decisión a veces. De decir, bueno, se generó la necesidad de que el nene tome la teta y respetar eso. Es difícil salir, tomar una bocanada de aire y volver a entrar. Entonces eso también en la relación, porque está el nene, pero también sigue estando la relación entre los padres. O sea, no es que el nene aparece y se borra todo, digamos. Sí, entonces es toda una cuestión que se genera ahí. Una cuestión a seguir pensando. Nosotras tenemos que ir redondeando el final de este programa porque sigue la programación aquí en Radio Nauta. Como reflexión final, podríamos encarar esto en una especie de problematizar el mandato, pero también reivindicar estas paternidades y estas maternidades cuando son elegidas, porque también hay una cuestión a veces del feminismo, ¿no?, de antimaternidad, que aparece también como un prejuicio, que si sos madre te vendiste al sistema, vas a reproducir chanchitos, vas a querer a... al consumismo, le vas a querer comprar todo. La ropa en... bueno, no vamos a decir marca, y bueno, y en realidad lo interesante de... Y por eso entendemos al feminismo como amor, es habilitar las opciones y poder en ese sentido pensar decisiones y elecciones, ya sea para ser madre, para no serlo, para ser padre o no serlo, en función de las circunstancias de nuestra vida, como bien decías hoy. Y de nuestros deseos. Fundamentalmente. Que eso está bueno. Bueno, nos vamos. Una pena, nos tenemos que ir. Bueno, a la oyentada la esperamos el próximo miércoles, agradeciéndoles haber estado ahí. Sí, mucho. Que vuelvan a estar a las 19 horas también por Radio Nauta. Un saludo para todos y todas. Bueno, gracias Martín por gracias a ustedes y a Lolga, como siempre. Gracias a Lolga, a Rodo que nos operó. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Chau, chau. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. de corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh. ¿La paz o la guerra? ¿La paz o la guerra? ¿La paz o la guerra? Ninguna de las dos. Hagamos el amor. El feminismo es amor. Miércoles 19 horas por Radio Nauta.